perdido la batalla por tenerte. Ya no tengo la esperanza de tu amor. Prometí que ya no vuelvo a molestarte. Y juré llorar a solas mi dolor. He perdido la batalla por tenerte. Por tenerte arriesgué mi dignidad. Suficiente no fue lo que pude darte. Comprendí que no soy tu felicidad. Y ahora mis pasos se van dirigiendo hacia el olvido. Abiertos mis brazos como ave buscando un nuevo nido. Un nuevo nido, ay, un nuevo nido. Un nuevo nido, ay, un nuevo nido. He perdido la batalla por tenerte, aunque duela enfrentaré la realidad. Prometí que ya no vuelvo a molestarte. Comprendí que no soy tu felicidad. Y ahora mis pasos se van dirigiendo hacia el olvido. Abiertos mis brazos como ave buscando un nuevo nido. Un nuevo nido, ay, un nuevo nido. Un nuevo nido, ay, un nuevo nido. Ahora mis pasos se van dirigiendo hacia el olvido. Abiertos mis brazos como ave buscando un nuevo nido. Un nuevo nido, ay, un nuevo nido. Un nuevo nido, ay.